como anunciábamos al inicio de este programa, tenemos una exposición que ya ha empezado este lunes y la tendremos hasta el día 14 en la Sala Municipal de Exposiciones de San Francisco Xavier, que se titula Alma Mater, y el alma mater de esta exposición es la fotógrafa Isa Sanz. Isa, muy buenos días y bienvenida a Radio Exit. Buen día, ¿cómo estás? Bueno, yo la verdad que muy bien, porque tengo que decirlo antes que nada, me encantó tu exposición, ¿eh? Me quedo muy impactada. Pues antes de hablar de este alma mater, cuéntanos un poco de ti como fotógrafa profesional. ¿Cuándo comenzó esa vocación? Yo creo desde los 21 años aproximadamente, que me compré mi primera cámara analógica, y bueno, desde entonces he ido cursando diferentes estudios y bueno, me decidí a enfocar en el tema de fotografía artística pues cuando me fui a Inglaterra hace unos 8 o 9 años. Uh-huh. Hacer una diplomatura allí de fotografía y artes media. Y también yo estaba mirando tu amplio currículum, que aparte de bueno de esos estudios en Inglaterra, también en Madrid, hay otro punto, aparte de la fotografía y el vídeo, que has hecho incursión, que es el performance art. ¿En qué consiste esta disciplina artística? Cuéntanos. Para mí el performance es una pieza artística desarrollada, hecha en vivo, ¿no? Uh-huh. Hecha en vivo con la gente y, bueno, es eso principalmente. Mirando también, hay muchos títulos muy femeninos en tus expos, como Sangro pero no muero, resurjo, Las diosas en ti, La costilla de la victoria, un universo en el que las mujeres sin duda te atraen, ¿no? El universo femenino. Sí, es el eje central de mi trabajo hasta ahora, sí, sí. ¿Qué es lo que te llama más la atención de esta mujer? Porque haces muchas referencias a la diosa, a la luna, ¿no? Un poco ese mundo tan yin que nos rodea, ¿no? A las que somos. Bueno, para mí todo ese trabajo ha sido una manera de conocerme a mí misma también. Es una manera de buscar mi lugar como mujer y de explorar quién soy. Y bueno, todo lo que he ido descubriendo, pues ahí lo he ido plasmando, ¿no? Creo que mi trabajo tiene mucha conexión con esta parte espiritual invisible de lo femenino, pero también tiene yo creo, una expresión política al respecto, ¿no? Como el trabajo que he hecho sobre la menstruación y en este de la lactancia, claro. En el caso de Alma Mater, como decíamos, el tema es la lactancia, esa madre nutriente. ¿Cómo fue el proceso de ese trabajo? Pues estamos hablando de, creo que eran 12, ¿no? 12 fotografías que hay en Formentera. Hay 11 en Formentera, 11, pero 11. La serie está compuesta de más, creo que son 16, ahora mismo no lo recuerdo exactamente. Pues bueno, fue la verdad un trabajo, yo creo que el trabajo más fácil, que más rápido que he hecho, porque y eso que había tanta gente, ¿no?, colaborando y posando. Sí. Fue muy fluido, la verdad, las personas fueron apareciendo y fue muy rápido, y el trabajar con los niños también fue muy, muy, muy fácil. Sí, yo creo que ellos se sentían protagonistas y sabían muy bien lo que estábamos haciendo y fue muy bonito. Es un proceso que hay fotografías que es fácil identificar, están hechas en Ibiza, hay otras que eran ciudades, no sé si eran Valladolid o en otro lugar. Sí, hay alguna realizada en Valladolid, una en el Museo del Patrimonio, luego hay alguna en Macba, las que son, sí, de interiores, espacios urbanos son en ciudades, claro. Y luego las más naturales son aquí en Ibiza. En Ibiza lo que buscaste también es que esas madres con sus bebés estuvieran marcadas en la naturaleza propia de la isla, ¿no? Porque están en bosques, en playas. Sí, son sus entornos reales, ¿eh? No buscamos sitios que fueran ajenos a ellas, todo lo contrario. Yo intentaba que el espacio en el que ellas estaban fuera una extensión de ellas mismas también. Hay una... Se sintieran a gusto. Hay una cosa que me llamó la atención en esa desnudez que tienen, sobre todo las que posan en Ibiza, que obviamente que las que posan en la ciudad no están completamente desnudas, las otras sí, pero el hecho era que lo que me llamó la atención, y lo comentaba con Maribel al principio del programa, era que hay una foto que me encanta, que una mamá tiene a dos niños, uno en cada pecho, ¿no? Y la ternura del que es más pequeñito, del bebé, que le está cogiendo la teta, ¿no? Uh-huh. Y la mirada de la madre, que lo que me llamó la atención fue las miradas de todos, ¿no? Era como que sí. Transmiten mucho. Sí, bueno, ella es así, Paloma es así, de dulce y más, que como ves en las fotos, sí. Yo hasta el momento solamente. Es un trabajo yo creo que más conexión tiene con la fotografía documental. Porque yo lo que hago siempre es una fotografía construida y escenificada, en este caso también, pero de alguna manera me limitaba a captar lo que ella estaba pasando, no intervenía mucho. El hecho de la lactancia, yo no soy madre, pero Maribel sí lo es y siempre he dicho que es una cosa maravillosa. Yo creo que en este caso la primero que te llama atención, como decía yo, es la mirada, y hay una cierta, se respira una cierta tranquilidad dentro de la exposición. ¿Era lo que viviste un poco tú al hacer la foto, que es un momento tranquilo y personal? Bueno, también era lo que ellas querían transmitir, ¿no? O sea, cuando miran a la audiencia es una manera de posicionarse ante eso que están haciendo, ¿no? Yo creo que la lactancia tendrá muchas caras, dulces y más difíciles también, ¿no? Tampoco el trabajo es una defensa radical, sino yo creo que cada mujer viva esta experiencia o no, si quiere, y bueno, el trabajo habla también del deseo, de la piel y del contacto, que yo creo que eso es lo que quizá puede ser un poquito tabú, ¿no? El miedo al placer, yo creo que hay, puede haber detrás de esto. Sí, porque por eso decía yo lo de esa manita que lo está cogiendo, que es una ternura total, ¿no? O sea, sí. Esa conexión con su mamá, ¿no? Amor recíproco, incondicional, claro. Isa, esta exposición en Formentera es la primera vez que expones en la isla, y bueno, ¿qué tal? Ya acabas de empezar, pero ¿qué tal un poco la experiencia de venir a Formentera? Muy bien, muy bien. Bueno, el viaje un poquito complicado porque han sido dos días de mucho viento y de barco, pero bien. Muy bien, he sido muy bien recibida, cuidada y la verdad, gustito. Sí, es la primera vez que iba. Ahora, ¿en qué estás trabajando? Porque Alma Mater es una exposición que ya ha pasado por varios lugares. ¿En qué estás trabajando en este momento? Pues tengo varios proyectos en la cabeza, pero lo más así inminente es con todo el trabajo quizá de la menstruación, plasmarlo en una película en corto. Y bueno, y estoy trabajando en ello porque necesitamos financiación y bueno, tengo alguna cosita más para alguna exposición en Ibiza, en el diario de Ibiza para final de año. También, bueno, retratos de mujeres, pero bueno, esto ya lo comentaremos adelante. Estamos hablando de un arte, el de la fotografía, que aparte de, bueno, de que hay que tener muy buen ojo, yo soy una negada para esto, hay que tener muy buen ojo, mucho talento, yo creo que también es un tipo de oficio, podríamos decir así, o de arte, que es muy costoso en alguna manera, ¿no? O sea, hay que trabajar ese material, no sé, un proceso que no es fácil. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves esta crisis? ¿Es fácil exponer fotos? ¿Es fácil publicar un libro de fotos como el que tienes? ¿O la cosa está un poco chunga? No lo sé. ¿Qué libro? ¿El que viste allí? Sí, el que vi allí, por bueno, ejemplo. Bueno, eso es un libro, es una copia que tengo para mostrar toda la obra, ¿no? No está editado. Uh-huh. Tengo unas carpetitas de autores, así que las hice y, bueno, las he hecho yo a nivel particular. No lo sé, me imagino que estará difícil el tema comercial, claro, y también con el tema de la fotografía digital, pues bueno, hay mucha más gente dedicándose a esto, quizá más competencia, pero bueno, yo no estoy metida en el tema de fotografía comercial, y la verdad, yo este año estoy con bastantes exposiciones y proyectos. ¿La fotografía, en el hecho de ser una exposición, la fotografía se vende? O sea, ¿es vendible? Cuando haces una exposición, ¿la fotografía es vendible? Porque a veces la gente se tira más por un cuadro que por una foto. No lo sé. Eso, ¿cómo lo vives tú? Yo creo tú? Que sí. Yo creo que la fotografía sí que es vendible. El tema es que vaya al público adecuado que compre. En general, la gente va a ver exposiciones, pero solamente se vende en círculos más profesionales y, y sí, con coleccionistas, galeristas y todo esto. Pues Isa, me ha encantado, esperamos que toda la gente de Formentera, la Plaza de San Francisco, ya sabes que es el centro neurálgico de la isla para hacer desde trámites hasta tomarse un café, yo creo que toda la gente cuando ve esas puertas abiertas va a entrar y va a disfrutar de esto, que la verdad es una ternura preciosa. Isa Sanz, muchísimas gracias por habernos acompañado y enhorabuena. A ti, un abrazo, chao. Chao, Isa. Muchísimas gracias.